Sí, para mañana estamos haciendo una marcha por justicia y verdad de la muerte de Maxi, que un chico de 18 años, jugaba al fútbol, un chico sano, y salió a andar una vuelta en la moto y bueno, y hubo una bala que me lo mató. Y estamos queriendo hacer justicia, queremos ir a la justicia para que se sepa de quién es una persona que mató a Maxi. Y discúlpame. Sí, sí, te escucho. ¿Que a dónde se convoca? Mañana lo juntamos a las 11 de la mañana en Perito Moreno y Cruz. De ahí a las 12 del mediodía, 11 y media, caminamos hasta la Fiscalía de Pompeya. Para que el caso de Maxi no quede archivado en la Fiscalía. Queremos que pase directamente al juzgado para que... Porque en la Fiscalía va a quedar archivado. Y eso no queremos. Queremos saber, buscar a la persona que mató a Maxi. Respecto del caso, digamos, de la del en la fiscalía o la presentación a la fiscalía. Mira, ayer estuvo el papá, fue a la fiscalía, no le dio ninguna explicación. Le tomaron el reclamo de él y nada más. No le dijeron nada, pobre el padre. Claro. Por eso mismo queremos hacer la marcha esta de silencio hasta la fiscalía para que eso pase al juzgado. Muy bien, como tantos otros casos y tantas otras marchas para dar visibilidad a una situación como esta, estaremos allí con ustedes. Estaremos allí con ustedes, acompañando la movilización para que no quede silenciado otro caso así. Y no, porque la verdad que era un pibe que el 3 de enero, desde el 3 de febrero, cumplí 18 años, estaba jugando al fútbol, estudiaba, toda una vida por delante. Es un angelito con 18 años que se fue al cielo. La prensa limpia el nombre de él, porque todos los canales de tele, diario, lo primero que pusieron que fue una banda delincuente y lo metieron en medio a él. Nada que ver. ¿Entendés? Un pibe re bonito era. Un pibe sano, te vuelvo a repetir, jugaba al fútbol, estudiaba. Era un pibe que estaba lleno de vida. Y queremos que limpie el nombre de él, porque él no es ningún delincuente, nada. Era un pibe sano y toda una vida por delante. Así es. En solidaridad, bueno, los estaremos acompañando. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao. Hasta luego.